Si hay algún tema que yo diría mi favorito es la gracia divina. De veras, es muy triste que haya tanta gente que no entiende. Parecen, dicen, salvos por gracia. Pero usted comienza a investigar un poco, a hacer preguntas y se da cuenta que esa persona no tiene la menor idea de lo que es realmente la gracia salvadora. Se habla de la gracia, por ejemplo, su gracia en la salvación, su gracia en la, digamos, restauración, gracia en la glorificación, todo por gracia. No hay pecador que se salve que no sea por gracia. Ahora, en el caso de la salvación, salvarse por gracia, ¿quién toma la iniciativa? Dios. No es que usted buscó a Él. Tome solamente Génesis 3:21 y usted se dará cuenta que de ahí en más el asunto es así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dirá, bueno, aquí no dice nada de gracia. Sí que dice. No está la palabra. Pero el hecho sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de Dios. Dios los buscó. Y ellos dijeron que se escondieron porque estaban sin ropa. Y Dios los vistió con pieles. Ahora, para que haya pieles, hubo derramamiento de sangre. Algún cordero, o más de uno, tuvo que derramar sangre. Y era necesario vestirlos. Ahora ellos se habían desnudado. Y en el sentido tanto espiritual como también físico. Y no querían que Dios los viera así. Todos nosotros estamos en la misma condición. Así que la gracia viene desde Génesis 3, ya bien clara. No solamente es clara en términos, sino también en aplicación. Él la aplica. Así es como él hace. En 1 Pedro 1, 18 al 20, permítanme leerles esto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y escuche lo que sigue en el versículo 20. Ya destinado, esto es Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mucho antes de crear Dios el universo, mucho antes de crear a Adán y Eva, y mucho antes, por supuesto, del pecado de ellos. Nuestro Señor Jesucristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero, naturalmente, cuando Dios tuvo que derramar esa sangre, un día de eso vamos a hablar un poco sobre Caín y Abel y sobre sus respectivas ofrendas, pero no hoy. En Génesis 3:21 entonces se habla de pieles que fueron usadas para cubrir a nuestros primeros padres. Y esto indica que ya hubo sacrificio de sangre. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Existen hoy corrientes supuestamente cristianas que rechazan de plano todo sacrificio de sangre y se burlan de esto. Pedro nos dice que Cristo nuestro Salvador fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que Satanás llegó tarde cuando llegó ese día y habló con Eva y la sedujo y ella pecó y pecó luego Adán también. Hay muchos cristianos que creen que los del Antiguo Testamento fueron salvos, si lo fueron, los que fueron, por medio de la ley. Pero no es así. Mucho, mucho antes, siglos antes de que apareciera la ley mosaica, o sea, que Dios entregara la ley vía Moisés, ya la gracia estaba disponible. ¿Quién nos recuerda el caso de ahí de Génesis 6, cuando dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Si no había gracia, ¿cómo es que la encontró? Y por eso él se salvó. Porque halló gracia. Alguien dirá, bueno, él se salvó porque construyó el arca. Bueno, uno puede discutir eso si quiere, pero nunca le habría salvado el arca si él no hubiera aceptado la gracia. Por eso, nunca olviden, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Noé pudo hallar gracia, ¿no pudieron nosotros? Sí que pudieron, pero no quisieron. Mucho antes de la creación del mundo, la gracia ya estaba preparada para el hombre. Dios sabía lo que iba a pasar. Algunos preguntan, ¿y por qué lo permitió? Es probable que nosotros nunca podamos entender el por qué, en este particular contexto, hasta que estemos con él. ¿Por qué permitiste que Noé, que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué permitiste que Satanás tentara a Eva? ¿Por qué tantos y tantos murieron inocentes? ¿Por qué tanta gente ahora? El otro día escuché que 1,000,000 y tantos mueren de hambre, solo por hambre. No estamos hablando ahora de enfermedades, de accidentes y todo eso. Anualmente. Si tanta gente está muriendo de hambre ya, y justamente ahora están llevando a cabo una serie de conferencias por ahí en Roma sobre el asunto del hambre para resolver. Señores de Roma, no pretenden que van a llegar a ningún lado. El hambre se avecina en toda su furia y abarcará a todo el mundo. Mucho antes de la creación del hombre, repito, la gracia estaba disponible. Y mucho antes de la tentación, donde víctimas fueron nuestros primeros padres, la gracia estaba. Mucho antes de que ellos, Adán y Eva, cometieran el pecado que cometieron, la gracia estaba disponible. Debido a esto, Pedro por eso mismo dice que fue destinada para morir por nuestros pecados, es decir, nuestro Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay un interesante y elocuente ejemplo de Caín y Abel que vamos a leer hoy porque otra vez vamos a reconocer muchos detalles aquí. Quiero que ustedes lean en Génesis 4, versículo 1 en adelante. Conoció a Adán a su mujer Eva, es decir, convivió con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta el versículo 11. Rara vez, muy rara vez, vinculamos este incidente con la gracia versus obras. Pero esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Pero como vamos a tocar esto en otro momento, vamos a dejar ahora. Lo único que le diré es esto. Estos dos hombres representan dos religiones, que solo hay dos en todo el mundo. Te diría, no, hay muchas. Está la religión de la gracia y la religión de las obras. Yo no tengo ningún problema con la palabra religión, porque definitivamente para mí, si yo busco en el diccionario, me voy a confundir. Pero si veo bíblicamente lo que es la religión simplemente es el comportamiento de la persona que milita en tal o cual religión. Es todo. Es decir, por ejemplo, para nosotros, los cristianos, ¿qué es la religión? Bien recordamos lo que dice Santiago, visitar, ayudar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse limpio, alejado del pecado y cosas por el estilo. Es decir, tiene que ver en todos los casos por ciertas obras que el Dios verdadero o falso requiere de uno. Ahora, ¿en qué sentido Caín y Abel? Cada uno tenía su religión. Bueno, Caín, la religión humana. Abel, la religión divina. Si alguien piensa que no hay tal como religión divina, solo piense en los artículos de religión que Dios entregó a través de Moisés al pueblo hebreo. Si hubo una religión muy bien estructurada, con todos sus incisos y todo cuanto tiene que ver con el comportamiento del hombre que quiere practicar su religión, es lo que tenemos en el Pentateuco, muy especialmente en el libro de Éxodo. Y luego sigue también. Muchas de estas cosas siguen hasta hoy en pie. Otras caducaron después que se cumplió el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Así que, sin duda, Caín y Abel supieron de la tragedia del pecado. Pero, repito, lo vamos a dejar para más adelante. Cuando leemos, por ejemplo, si ustedes tienen una buena concordancia, y aún esa concordancia de la Biblia, y antes del domingo próximo, ustedes comienzan a buscar el nombre de Caín, quedarán sorprendidos que en esa sola pequeña concordancia probablemente todas las citas en cuanto a esa persona aparecen. Usted realmente no creerá si le digo cuál es la peor de todas las obras malas de los hombres. Dirá, bueno, esos que matan, esos que roban, asaltan, todos los homicidas, etc. No es ni la mentira, ni la estafa, ni la soberbia, ni los placeres, ni el robo, ni ninguno de esos pecados que solemos mencionar y evaluar cada uno a ver cuán grande o cuán dañino es. El pecado de Caín fue el intentar agradar a Dios por medio de sus propias obras. Él tenía su propia religión. ¿Qué hacemos nosotros hoy con la gracia? Bueno, si usted, digamos, pretende salvarse mediante sus obras, o por lo menos, en parte, usted rechaza la gracia divina. No estoy hablando que las buenas obras no tienen su lugar. Estoy hablando salvarse. ¿Por qué medio? En Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que somos nosotros en el concepto divino. Eso es lo que ve Dios en nosotros. Ahora, ¿le gusta la descripción que él hace? Es la radiografía nuestra en el sentido espiritual. ¿Qué bueno podemos hacer nosotros, o qué bien para la causa de Dios, si somos como suciedad, nuestras justicias como trapo de inmundicia? El trapo de inmundicia en los días de Isaías era el trapo que usaban los leprosos, que tanto tiempo estaba vendando sus heridas, que ya era tan asqueroso que lo tiraba y se llamaba trapo de inmundicia, y buscaba otros trapos más limpios, sea nuevos o lavados, etc. ¿Cuántos pecados se nos perdona cuando nosotros aceptamos el perdón por su gracia? Bueno, los que escuchan Radio América ya saben lo de Colosenses 2:13, cuando dice: y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El día que usted recibió a Cristo Jesús por Salvador, ese día él le perdonó todos sus pecados. Ah, sí, pasados. ¿Está seguro eso? Sí, claro que perdonó todos los pasados. No, porque los futuros yo no cometí todavía. Dígame una cosa. Cuando usted recibió a Cristo, aquellos que ya le recibieron, ¿ya no pecan más? Sí que pecamos. Dios no es como nosotros. Tanto es así que cuando hablamos de profecías bíblicas, yo escuché esto por primera vez en una conferencia de profecías que otros hablaban, y el hombre que estaba hablando dijo: ¿qué significa profecía? Y él mismo dijo: es historia por adelantado. ¿Qué? ¿Historia por adelantado? ¿Historia es lo que pasó? Pero es cierto eso, porque Dios no se limita como nosotros al pasado. Para él no hay pasado y futuro. Por eso él se llama el Yo Soy. Para él todo es presente. Por eso él puede decir lo que va a suceder, y nosotros tenemos que esperar cientos o miles de años para que suceda, para que eso llegue a ser historia. Para él es historia cuando lo dijo. De ahí la importancia que tienen las profecías bíblicas. Si hay algo que debe hacer pensar a cualquier incrédulo, cualquier persona que no puede o dice que no puede creer, y que debe convencerle, son las profecías bíblicas. Esta es, hermanos, la razón por qué la mayoría de los púlpitos hoy no lanzan mensajes sobre las profecías. Ellos alegan que ellos no entienden, o que mucho de lo que hay en la Biblia es alegoría, son figuras, y no se debe tomar literalmente cualquier cosa. No. Cuando uno se fija en profecías donde Dios habla de un personaje que ni existía cuando habló, por su nombre, cientos de años después, ese hombre aparece. ¿Cuántos de los profetas, comillas aquí, pueden hoy predecir algo? ¿Pueden decirnos qué va a pasar de aquí a un mes o dos meses? Ni siquiera mañana. A ver qué noticias vendrán aquí del país y de otros países, etcétera. Simplemente estamos limitados y no podemos. Por eso, cuando nos preguntamos cuántos pecados Él nos perdona, Él dice: perdonándoos todos vuestros pecados. Tenemos que dar gracias a Dios. Por supuesto, esto tiene también otros detalles donde uno tiene que decir: bueno, quiere decir que yo tengo licencia para pecar todo lo que quiero. Total, el día que recibí a Cristo, Él ya me perdonó el pecado que mañana voy a cometer. No, no estamos diciendo esto, ni estamos sugiriendo, ni remotamente. Oiga, 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Él no esperó que yo me arrepienta para perdonarme. Él me perdonó cuando yo ya soy parte de la iglesia, yo ya soy predicador, yo ya soy pastor. Él me perdonó en 1900... Ay, me olvidé ya. Cuando fue que yo me bauticé, y en algún momento allí, sé que era mes de noviembre, en el... por ahí, 50, 51. La mayoría de ustedes ni siquiera estaban caminando por este planeta, ni los abuelos de ustedes. Y yo ya era un muchacho de unos 15 años. Pero las promesas del perdón son simplemente difíciles de creer. Si no fuéramos cristianos, no creeríamos. Por ejemplo, Isaías 44:22. Yo, dice Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Eso de redimir es muy interesante, porque hay que pagar el rescate para recibir, redimir. Y Él pagó Esto está en el Antiguo Testamento también, y tal como leímos. Así que ya está pagado todo tu cuenta. No hay nada que pagar. En Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Esta es la razón por qué Él nos perdona, no porque nosotros lloriqueamos y todo, como hacen los padres. Dice, mira, hijo o hija, si haces tal cosa, ya sabes, recibirás en la nalga una buena, buena. Pero la criatura hace sus cosas y luego viene con berrinches. Ay, pobrecito. Y en vez de darle lo que le prometió, le lleva en sus brazos. Oh, ay, no llores, querido, lindo y todo. Dios no hace eso. Y eso es mentira. Cuando la madre o el padre o los padres dicen a la criatura, ya sabes lo que te espera. Esa criatura espera lo que usted le dijo. ¿Qué? Nalgadas. Pa, pa, pa, pa, como mi mamá decía. Hay que la cordura. José, a veces me decía, hace como 2 meses que no te dimos paliza. Y ella, según ella, ya era tiempo. La verdad es que se tardaba siempre. Entonces la cordura bajó. Y yo ni sabía que era cordura. Pero ella decía que allá abajo hay que darle una buena y la cordura sube y se va a la cabeza, donde le corresponde. Siempre me hacían eso. ¡Ay! Pero me daban fuerte y... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo yo temía que no sea mi papá? Pero porque mi papá sí quedaba fuerte. Anda, trae un pedazo de mimbre. A mí me mandaba que lo trae para darme paliza. Él ni se levantaba. Y eso del cinto, no usaba el cinto. Y yo traía un mimbre que se rompa pronto, pero como no entendía muy bien, además me daba cuenta que si le traigo algo que no sirve, me va a dar el doble, él mismo va a ir a buscar. Mejor no. Hoy mi papá estaría en Tacumbú por abuso de la niñez. Pero en esa época los padres desempeñaban su papel como corresponde. Y eso está en la Biblia. En Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No es que va a salvar después, los va a llevar de aquí. Todo esto es parte de la gracia divina. Por ejemplo, Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Entonces ustedes, por más imperfectos que sean y se sientan, son perfectos. Porque Él, no usted, con su una sola ofrenda, así lo hizo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Santificado significa separados. El día que yo recibí a Cristo, Él me separó de la condenación eterna, no más condenación. El día que yo le recibí por Salvador, Él me hizo perfecto. Ah, entonces usted es perfecto. Mi nombre no es perfecto. Pero soy. Para mí, no. Para ustedes, tampoco soy perfecto. Sobre todo los que trabajan conmigo, saben que no. Pero para lo que me importa no es quién soy para ustedes, en ese aspecto, sino para Dios. Y Él no acepta menos de perfecto. Tú tienes que ser perfecto. Y tú dices, ¿cómo voy a ser perfecto? ¿No le va a pasar eso del guatemalteco que fue a misionero, fue a predicar a unos indígenas, los, ¿cómo se llamaban ellos? Y un seminarista que era guatemalteco dijo, pastor, tenga mucho cuidado porque ellos entienden muy poco. Ellos hablan el quiché, eran de ese grupo. Y ellos no van a entender. Ese es el peor problema para un pastor. ¿Qué vocabulario usar, qué tema abordar para que entiendan? Bueno, se sentaron todos ellos bajo un techo de paja, ahí una chocita, y el misionero les dice, Dios es perfecto. Ninguno de ustedes es perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí? Se levanta un indígena. Perfecto Hernández, señor. Él era perfecto. Bueno, no, yo no estoy hablando en ese sentido. ¿Sí? Hay nombres que le dan a los muchachos, o también perfecta. Hay damas que le llaman perfecta. ¿Cómo es que él hizo todo eso? ¿Quién tomó la iniciativa? Ya vimos. En 1 Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Busque por donde busque Dios mis pecados, no los va a encontrar. ¿Por qué? Porque su amado Hijo quitó todos y no hay uno. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le dirá, pero Juan es cristiano, Juan escribe a cristianos y ahora dice que hay que confesar los pecados. Es verdad. No hay nada de malo que usted le diga, Señor, te ofendí. Ofendí a mi cónyuge, ofendí a mi vecino, ofendí a mi compañero de trabajo. En la posibilidad, si le es posible, por ejemplo, reconciliarse con esa persona, bien. Si no, de cualquier manera, usted está llevando un fardo muy pesado sobre su hombro cuando no le confiesa su pecado. Por eso, cuando un pecador que no es salvo le confiesa al Señor sus pecados, arrepentido delante de él, él hace dos cosas con usted. Él es justo para perdonarle y limpiarle. Hoy hay muchos que dicen, ¿cómo me gustaría comenzar una página en blanco? No tener ni una mancha. Tiene la oportunidad, el pecador que no es salvo tiene esta maravillosa oportunidad. Y aquel que ya es salvo y dice, sí, yo soy salvo, yo sé que soy salvo por su gracia, yo sé que él me perdonó, pero mamita querida, mi carácter, ni yo la aguanto. Soy malo. Usted ya recorrió un buen tramo de camino en dirección correcta porque reconoce esa situación. Usted hace lo mismo. Le dice, Señor, no hay que hacer mucha introducción. Me estoy portando mal. Hice tal cosa, dije tal cosa, engañé a fulano. Bueno, no voy a imaginar pecados, no hace falta. Cada uno tiene el suyo. Perdóname. Usted solamente eso le dice. Cuando el asunto es entre él y usted, porque usted no puede reparar el asunto con la persona, si hay tal cosa, persona afectada. Por ejemplo, si sus pecados son de su mente, usted tiene pensamientos, pensamientos sucios, pecaminosos, groseros, inmorales. Usted no ofendió a nadie, pero usted ofendió a Dios. Jesús dijo, estoy con vosotros y estaré en vosotros. ¿Sabe dónde está Él? Alguien dijo, está a tantas pulgadas de su cabeza, tomando desde el corazón hasta la cabeza. Bueno, si tomamos el corazón en forma literal, pero el corazón es el lugar del asiento de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de todo lo que somos como personas. Bueno, si este es el caso, entonces usted tiene que verse con él. Solamente con él. No hace falta ir a decirle al vecino, a nadie. Solamente con él. Usted puede tratar esto con algún hermano y le dice, hermano, no con cualquiera, por favor, hay algunos que tienen lengua demasiado larga y se va por donde no debe. Pero usted puede hablar con alguien de su confianza y decir, ayúdeme a orar por tal o cual cosa. Ese es mi problema. Una vez leí o escuché, creo que leí eso en algún lugar, no sé en qué estado de Estados Unidos, había conferencias. Todos los que estaban allí en el hotel, en cierto piso, eran parte de la conferencia. Algunos eran oradores, otros eran cristianos. Si usted va a un hotel de esos, usted tiene que pagar extra si quiere ver pornografía en televisión. Usted no puede así nomás prender y mirar. Creo que el 90% de los cristianos que estuvieron allá pagaron para ver esa basura, esa porquería. Eso le ofende a usted, le ofende a él, porque estoy con vosotros y estaré en vosotros. Allá en ese hotel, él estaba en usted. Entonces, en ese caso, ¡ay! Maravilla de maravillas, la gracia divina. Por eso, tome literalmente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. El problema no es confesar. El problema no es creerlo. El problema es aceptar ese hecho. Sí, claro, yo sé, pero mire, si usted supiera quién soy, si yo soy... Y bueno, ¿y no dijimos del trapo de inmundicia? ¿No es trapo de inmundicia la pornografía? Que uno quiere deleitarse por un momento. ¿Pero por qué es tan importante la gracia? Hechos 15, 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estas palabras fueron dichas en el primer concilio de la iglesia compuesta de judíos en Jerusalén. Y algunos gentiles ya habían creído en algunos otros lugares, especialmente la familia, por ejemplo, de Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Entonces la iglesia se reunió para tratar un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque los judíos que habían cumplido con ciertos rituales, como por ejemplo ciertos alimentos, la circuncisión para los varones y una serie de cosas, decían, ¿cómo? ¿Nosotros vamos a ser parte de la iglesia de los gentiles? Ellos, unos incircuncisos y todo eso había terminado. Entonces la reunión de los que estaban congregados allí en Jerusalén decidió que, como dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, judíos y gentiles, todos por gracia. O sea, lo que se decidió allí es que el hecho que ellos cumplieran con ciertos rituales, eso no los hacía salvos. La misma gracia que era para los gentiles también los acompañó desde el comienzo de la época de Abraham. Espero que todos entendamos esto. En Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá, eso es negativo. Pero lo que sigue, siendo justificados gratuitamente, que es un derivado de la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 3, 23 y 24. En Efesios 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué le parece si dijera, según la el auténtico arrepentimiento del pecador? No, no dice. Nuestra salvación está enteramente basada en su gracia, no en lo que nosotros hacemos o vivimos, etc. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia no se compra, no es posible. En Tito 2, 11 y luego 3, 7 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa cuán pecador eres, si eres negro, blanco, rico, pobre, lo que fuera. Para que, versículo 7, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia no admite obras, sino obra. ¿Notan la diferencia? Plural versus singular. La única obra que sí debe existir es la de Cristo. Él murió por nosotros. Mis obras no me salvan. ¿No? Es por medio de Él. Vamos a imaginar un diálogo entre las obras yo no sé cómo llamar, pero yo le encontré un nombre. Soberbia. Le llamo a aquellos que pretenden que pueden ser salvos por medio de obras, o por lo menos ayudar en la salvación. Y lo compuse así. La gracia dice, tu salvación, Él la consumó mediante su muerte. ¿Ve? Cuando Él dijo, consumado es, Él consumó la salvación. La soberbia contesta, si no tienes obras, no hay gracia. Tajante y terminante. La gracia dice, he sido salvo para siempre. La soberbia viene con su cuento y contesta, depende de cómo te conduzcas. La gracia dice, Él te ha perdonado todos tus pecados. La soberbia contesta, si cometes algún pecado, después de salvo, perderás tu salvación. Eso es lo que dice la soberbia. La gracia dice, mi salvación no depende de mí, ni de mis obras, sino del Señor y su obra. Y aquí la gracia exhibe esta declaración. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la, no plural, singular, obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esto está en Juan 6, 28 y 29. La gracia dice, debo ocuparme ahora en mi salvación, porque deseo obtener galardón completo. Magnífico, amén, hermano. La soberbia contesta, debes ocuparte en tu salvación, porque de lo contrario la perderás, aunque por gracia hayas sido salvo. Toda una contradicción. La gracia dice, Él me perdonó todos mis pecados. Viene la doña soberbia y contesta, Él te perdonó todos tus pecados pasados, nada más. Pero si cometes ahora y en el futuro, no hay perdón. La gracia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y doña soberbia aparece de por ahí y contesta, Él solamente comenzó, pero yo debo perfeccionarla con mi conducta, de perfeccionar la gracia. La gracia dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Esas son palabras de Jesús. La soberbia aparece enseguida, dice, si no me limpio yo mismo, nadie me hará limpio. La gracia dice, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. La soberbia dice, si no hay frutos, no hay salvación. Debe haber frutos de salvación. Llegando a esto, dígame esto. Si usted es un poco conocedor de plantas, a mí me pueden engañar si se trata de citrus y alguien dice, este es un naranjo. ¿Cómo voy a reconocer que no es un limonero? Hay que esperar que vengan los frutos, ¿no? Pero si alguien me dice, este es un manzano, yo no necesito esperar que vengan manzanas, porque yo lo voy a reconocer. Es muy diferente de los citrus. Pero esta es la pregunta. ¿Cuándo el naranjo es naranjo? ¿Antes o después de dar frutos? ¿Alguien tiene la respuesta para esto? Por supuesto que antes. Cuando el que vende plantas dice, ¿usted qué quiere? ¿Quiere citros? Sí. ¿Quiere naranjos? Sí, yo quiero naranjos, que es la planta. Aquí está. Y ya están con el nombrecito y todo. En todos los lugares donde venden casi siempre ponen un papelito y dicen qué planta es, para que el que viene a comprar sepa que está comprando. Cuando lo planta luego en su propiedad, espera que dé naranjas. No espera que vengan melones o sandías allá arriba. No, no hay tal. Entonces, directamente espera que así sea. La gracia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. La soberbia dice, si no hay fruto, no hay salvación. Lo interesante es que hay que tomar textos totalmente fuera de contexto para poder entender esto. La gracia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La soberbia dice, si eres salvo, ya no pecas, no tienes nada que confesar. Y por supuesto, Y ustedes saben dónde están los que no pecan, ¿no? Tenemos un hermano que contribuye con este ministerio y dice, yo vivo aquí cerca donde están los que ya no pecan más. Resulta que vive cerca de Recoleta. Allí están los que ya no pecan más. No importa si ellos al morir fueron al infierno o al cielo, por lo menos en el cuerpo, aquí en Paraguay ya no pecan más, cuando están aquí. La gracia dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primero Juan 1:10. La soberbia dice, esto es para los no salvos. Escuche, ¿a quién escribió Juan sus epístolas? A los salvos. Tanto es así que él dice, si confesamos, se incluye él. La gracia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Primero Juan 3:2. La soberbia contesta, esto es para mí, que ya no peco más. La gracia dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en cuanto a la salvación, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primero Juan 3:3. Ahora, si usted me dirá, bueno, ¿y qué de aquel que no se purifica a sí mismo? ¿Cómo sabe usted que la persona se purifica o no se purifica? No puede saberlo. Es un hecho comprobado que toda persona que recibió a Cristo por Salvador fue salva por gracia, porque es el único medio que existe. Esa persona se siente tan, pero tan mal cuando peca, que debe hacer dos cosas. Uno, admitir, otro, pedir perdón. Y tercero, aceptar el perdón. Pero una persona que no salva no se siente mal. Está nadando en sus propias aguas, no hay problema. Pero la persona que tiene vida. Ustedes habrán visto que cuando hay peces que todavía están en el río, pero que están encima del agua y corren con las aguas. Ustedes saben qué peces son, ¿no? Qué bueno para ir a agarrarlos y comerlos. Están muertos. Por eso corren con el agua. Pero los peces que viven están muy profundamente, incluso nadan contra el agua. Una persona que no ha sido salva, naturalmente que va a pecar y no sentirá ningún remordimiento. No tiene por qué. Dice yo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sentir mal? Después de todo, todos lo hacen. Así que yo también lo hago. La gracia dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Más, la gracia dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y oiga esto, todo esto en Romanos 4, 4 y 5. Mas al que no obra, o sea, no hace obras para ser salvo, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto está en Romanos 4, 4 y 5. Ahora, la soberbia también tiene respuesta para esto. Esta justificación es apenas la entrega inicial. Pero tú debes seguir abonando las cuotas diarias de tus obras si no quieres perderte para siempre. Te conocen lo que es la cuota inicial. La gracia dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpe de pecado. Romanos 4, 7 y 8. Y ustedes saben que no hay quien no peque. ¿Cómo puede él hacer eso? En base al Salvador, no en base a mi decisión de recibirle por Salvador. No, no. Él me perdonó en base a la vida perfecta que vivió mi Salvador. Porque mi Salvador me revistió en ese momento de su justicia, su santidad, y sacó los harapos que yo tenía de pecado, y se los llevó y fue clavado de esa cruz, donde venció la muerte. Luego, la gracia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera Juan 2, versículo 1. Él aboga constantemente por nosotros. La soberbia contesta, yo no necesito abogado. porque ya no peco más, no tengo ninguna infracción. La gracia dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que es lo mismo que a los salvos. Hebreos 10:14. La soberbia contesta, si pecas después de haber sido hecho perfecto, volverás a ser un perdido para siempre. La soberbia descalifica la veracidad de las Escrituras para poder sostener esto. La soberbia desprecia la gracia. La soberbia anula la perfecta obra de Cristo para imponer la suya propia. La soberbia ofrece una salvación imposible, porque ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20, versículo 9. Pero la soberbia le mete en la mente de la gente todo esto. Pero gracias a Dios por su don inefable, 2 Corintios 9, 15. La misma palabra, gracia, significa don inmerecido. Pero si usted cree que las obras tienen que existir para garantizar esa gracia, usted ha despreciado el don divino y a quien se lo dio. Y usted nunca, nunca estará satisfecho con su salvación, porque nunca llegará a la meta que se propuso. La soberbia pretende competir con Dios en lo que a salvación se refiere. Dios, por ejemplo, nos ofrece la salvación completa, pero viene Doña Soberbia y trata de convencernos de que el asunto no es tan así. Nos dice que la salvación la obtenemos en dos partes, la gracia para comenzar y las obras para completar. Pero, ¿qué dice allá en Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y permítanme leerle otro texto. Segunda Corintios, capítulo 5. ¡Ay, qué bueno todo esto! Para que nosotros sepamos cómo tenemos que entender el asunto de nuestra salvación. Porque si hay algo que importa en cuanto al tema bíblico, la cuestión de la salvación es demasiado importante. Y vamos a leer algunos versículos aquí. Vamos a leer en el versículo 17, pero tenemos que leer el 18 también. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hizo que fuesen nuevas? Sigamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es, no necesita ninguna explicación. Y ustedes pasan de aquí, que yo mencioné, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, y leen esto. Estando persuadido, voy a leer desde el 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que es la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted no juega ningún papel en lo que a salvación se refiere. Usted puede tener y debe tener buenas obras para que otros, viendo su conducta, tengan interés en el Evangelio, sí. Pero cuando Él le salvó de A hasta Z. Todo, todo lo hizo Él. Y una palabra más y ya vamos a terminar. Digo, vamos. ¿Quién nos dispensa la gracia? No sé si usted sabía que la arrogancia del romanismo católico pretende creer, en cierto modo, en la gracia, en la salvación por gracia. Pero hay una diferencia. Ellos dicen, solamente nosotros tenemos el derecho de dispensar la gracia. Tú no eres salvo porque la gracia que tú tienes puede ser mau. No es auténtica, no es verdadera. porque no lleva el sello del único autorizado, por San Pedro tal vez, no sé, para dispensarla. Así que sabrá usted que la arrogancia del romanismo pretende creer en la salvación por la gracia, pero la gracia romana dice, si la salvación es por gracia, sí es nuestra iglesia la que ha patentado la gracia, y solo nosotros somos los únicos distribuidores de esta gracia. A nadie más el Señor permite esto. Nosotros somos los únicos autorizados para dispensar esta gracia. Si creemos que alguien la merece, se la dispensamos. Si a nuestro juicio el moribundo no la merece, extrema unción está bien, pero no gracia, porque no creemos que merece. No debemos preocuparnos. Esa es una gracia falsa. No es gracia, es desgracia. No se encuentra en ningún lugar de la Biblia. Y aquí lo que dice, nos dice, Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa palabra es fuerte. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La persona que rechaza la gracia, en realidad, rechaza todo. Porque usted no puede ser parcialmente salvo. ¿Usted es salvo del todo? ¿O del todo no es salvo? Totalmente, no sabe nada de la salvación. Dice en Romanos 11, 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 7, para que justificados por la gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso puede seguir y seguir y seguir. No sé si hay alguien aquí que todavía no fue salvo, pero si usted es uno de ellos, debería de pensar bien lo que usted está rechazando. Lo que nunca debe preocuparle, escuche esto, es que usted no podrá ser salvo, es decir, que usted no podrá permanecer salvo. ¿Sabe? Nadie puede. Nadie. Por eso sus pecados, malos pensamientos, hechicería, brujería, mentira, engaño, golpes y todo esto, homicidio y todo, Él llevó a la cruz. Nadie puede ser salvo. Usted puede robar una aguja o robar $1,000 y da igual. Es pecado. El robo. ¿Y cuántos de nosotros ya no pecamos más? Levanten la mano los que no pecan. Qué buenos que son ustedes. Ninguno levantó la mano.